Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues damos inicio una semana más. Ya en el quinto mes del año, hoy es lunes 7 de mayo del año 2018. En este momento son las 3 de la tarde con 12 minutos, 3 de la tarde, 12 minutos, tiempo de la capital del país. Así las cosas. Bueno, pues damos inicio a este su programa de asesoría. Si ustedes tienen alguna duda sobre su caso, si no saben qué hacer, si los cobradores les llaman, los presionan, los amenazan, los insultan, si tienen miedo, que no saben lo que va a pasar con su problema, no saben si los van a demandar, si los van a embargar, qué es lo que va a ocurrir con sus deudas. Bueno, aquí les vamos a aclarar absolutamente todo, van a obtener respuesta precisa, concreta, en relación a su asunto, y lo mejor es que es totalmente gratis, no cobramos un centavo por este servicio. Así que, si ustedes nos están escuchando a través de Facebook, ahí donde nos están sintonizando, es normal que no se vea nada porque no transmitimos video, únicamente audio, es un programa de radio. Ahí pueden ustedes exponer su caso, nos platican cuál es su problema, con mucho gusto les brindaremos asesoría. En Twitter lo mismo, nos pueden mandar ahí un mensaje. Por Facebook, por cierto, también por inbox nos pueden mandar ahí su caso. Si ustedes desean un poco más de privacidad, también por inbox lo pueden hacer. Y finalmente, a través de nuestro portal de internet www.radiodd.org, radio.org, nuestro portal de la estación de radio, ahí también ustedes pueden exponer su caso y con mucho gusto les brindaremos asesoría. Bueno, pues ya está conectado mi amigo Maurilio Pérez, quien me comentaba que por ahí hay alguna falla, algún problema técnico con el servidor de la página de internet, precisamente de www.radiodd.org. De pronto se corta. Entonces, a mis amigos que nos están sintonizando de aquel lado, si de pronto se les corta el audio, nos pueden escuchar en Facebook o nos pueden escuchar en Twitter también sin ningún problema. También transmitimos por ahí, ¿sí? Bueno. Pues vámonos ya directamente a los casos que nos están presentando las personas esta tarde aquí en Twitter. Le mando saludos a Miguel Aguizali. Muy buenas tardes. Y vamos a dar lectura a algunos de sus asuntos. Aquí, por ejemplo, a Lau Ram nos manda un documento a través de Facebook por inbox que le llegó. Mira, no te preocupes, dice bufete jurídico, dice el documento, como encabezado. Y abajo, con letras en mayúscula, letras grandes, en color rojo, dice citatorio urgente. Y luego dice citatorio, con letras más pequeñitas, dice citatorio extrajudicial. Señor o señora Leticia, con su domicilio en X lugar. Lo que pasa es que nos lo mandó de lado, la foto está tomada vertical. Me cuesta un poco de trabajo leerlo, pero dice, urge presentarse el día 6. El día 6, no pone ni el mes, ni el año, ni nada. El día 6 a las 9 de la mañana en Avenida Alfredo del Mazo, Poniente Río 29, La Garita, a Tlavo, dice, o algo así, para efecto de una diligencia extrajudicial de carácter conciliatorio. Apercibiéndole que de no acudir el día y hora señaladas, se procederá al requerimiento judicialmente. Atlacomulco, a 5 de mayo del 2018, departamento jurídico y la firma de alguien que no especifica nombre ni cargo. Bueno, vamos a entender rápidamente este tipo de documentos. ¿Tienen valor legal o no tienen valor legal? Muchas personas se preocupan porque les llegan estos papeles que aparentan, por su estructura, por su formato, que podrían tratarse de requerimientos judiciales, que podría ser un citatorio formal de parte de un juzgado, pero la realidad es que no lo son, son documentos sin ningún tipo de validez legal, Ustedes no están, por supuesto, obligados bajo ninguna circunstancia a acudir a estas supuestas citas urgentes de carácter extrajudicial que convocan los despachos de cobranza por medio de estos papeles. Ustedes no tienen, repito, ninguna obligación, ni serán sancionados, ni serán multados, ni se van a meter en más problemas, ni nada. Debemos entender qué dice el artículo 16 de la Constitución. Es uno de los artículos más importantes porque es el que pues mayormente defiende a las personas cuando tienen algún problema con deudas, por decirlo. El artículo 16 constitucional señala que nadie puede ser molestado en su persona o en sus bienes, salvo el mandato escrito emitido por la autoridad correspondiente. ¿Sí? Entendamos qué es lo que dice el artículo 16 constitucional. Nadie puede ser molestado más que por la autoridad judicial competente. ¿Sí? Entonces, vamos a las bases. ¿Los despachos de cobranza son una autoridad judicial? No, claro que no lo son. Son personas, son individuos, sin ningún tipo de poder ni ningún tipo de cargo que puedan ostentar para que nos requieran judicialmente. Judicialmente solamente un juez nos podría requerir, vaya. Entonces, al no ser ellos jueces, al no trabajar ellos en un juzgado, al mandarnos estos documentos, pues bajo ninguna circunstancia nosotros tenemos obligación alguna de acudir a estos supuestos citatorios, porque, repito, no provienen de una autoridad judicial, como lo señala el artículo 16. Si, por ejemplo, a ustedes les llega un citatorio de parte de un juzgado, ¿sí? Porque ya existe un procedimiento judicial mercantil en su contra y ese documento, pues, tiene los sellos del juzgado, el número de expediente, se los dejó un actuario. Bueno, ya estamos hablando de un asunto completamente diferente. Ahí sí existe ya una obligación de acudir a dicho citatorio porque ahí sí nos está requiriendo una autoridad judicial. Con estos papeles no pasa absolutamente nada, Lau. Son eso, papeles y nada más, sin ningún tipo de valor legal. Entonces, no se preocupen. Esto se los quiero dejar muy claro porque, bueno, estos papeles que les llegan por parte de los despachos de cobranza, pues aparentan ser, por su estructura, por su formato, aparentan ser documentos legales. Hay que saberlos diferenciar. Carecen de los sellos del juzgado, carecen del número de expediente, carecen de la presencia de un actuario que sería el representante del juzgado que podría dejarles un citatorio. Entonces, al no tener pues todas estas formalidades, pues entonces no son requerimientos judiciales y ustedes no tienen ninguna obligación de acudir ni se van a meter en más problemas. Aunque, por supuesto, estos documentos digan lo contrario, ¿no? Estos papeles. Nos comenta, pues que perfecto, qué bueno que le quedó bien claro. Pero es la segunda ocasión que la quieren amedrentar con ese tipo de avisos. Bueno, mi estimada Lau, ya sabes, no pasa nada. Más si es la segunda vez, ¿no?, que te llegan. Bueno, pues la primera vez a lo mejor te asustas, dicen, chin, ya me llegó un citatorio. Pero si te llega otro, pues quiere decir que no pudieron hacer nada con el primero, pues menos, menos con el segundo, ¿no? Dice Leticia Hernández que si la pueden sacar de su casa, se ha dejado de pagar 3 mensualidades. Esto es en Silao, Guanajuato, con un banco. Mira, desgraciadamente, no te pueden sacar de la noche a la mañana, por supuesto. Ellos no podrían desalojarte así nada más. Se requiere un proceso. En este caso, te tendrían que demandar por la vía mercantil para poder requerir pues que se desaloje el inmueble para que ellos recuperen ese bien, porque en los créditos hipotecarios, pues la casa o el inmueble es el que queda como en garantía, ¿no? Entonces, si tú no pagas, el acreedor está en su derecho a promover un juicio mercantil en tu contra y solicitar el bien que garantice el pago de la deuda. Repito, en este caso, pues sería la casa. Sí, sí podrían hacerlo, pero no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es algo que lleva tiempo, dependiendo de la carga de trabajo que tengan en los juzgados, dependiendo de múltiples factores, pero también dependiendo mucho de cómo se haga la negociación. Aquí la pregunta que te haría yo, Leticia, es, ¿a ti te interesa conservar el inmueble? ¿Vas a poder seguir pagando? ¿Ya no vas a poder? Eso es importante, porque muchas veces pues estamos ante una situación en la que evidentemente podemos pagar alguna obligación, como en este caso un crédito hipotecario, sin problema, tenemos los ingresos suficientes. Pero ¿qué pasa? Que de pronto un día nos quedamos sin trabajo, o las ventas en nuestro negocio bajan, o sucede algo. que merma nuestros ingresos de manera importante y entonces ya no vamos a poder seguir pagando ese crédito o ese financiamiento. Entonces, sobre todo cuando hablamos de algo que va a llevar muchos años, como una casa. Entonces, aquí la pregunta clave, mi estimada Leticia, ¿qué es lo que quieres que suceda y si tienes esa capacidad? ¿Quieres conservar el inmueble? Tendrías que pagarlo, por supuesto. No podemos pelearlo y ganarlo sin que tú lo pagues bajo ninguna circunstancia. Eso no sería posible. Nosotros siempre les vamos a decir la verdad. Lo que sí se podría hacer es negociar tiempo, que tú tengas un año, dos años o a lo mejor tres años para que te estabilices financieramente, para que te juntes un dinero y para que suceda una de dos cosas, si es que se puede. Una es que juntes suficiente dinero como para que te regularices por medio de una negociación, de un convenio, se establezca nuevamente algún esquema de mensualidades para que continúes pagando hasta que liquides la casa. En ese caso, debemos entender que tendrías que pagar algún interés adicional por la extensión del plazo, pero sí, se podría hacer. La otra sería que te juntase suficiente dinero en uno, dos o tres años como para decirle al acreedor, al banco que te otorgó el crédito, ¿sabes qué? Tengo tanto dinero en este momento, no sé, no, si debes un millón, a lo mejor juntarse unos 700 mil y decirle como para liquidarte en este momento, es todo lo que tengo. Posiblemente, si se consigue una cantidad suficiente de dinero, se pueda liquidar en una sola exhibición el inmueble y listo, ya estarías libre de seguir pagándolo después, porque ya lo estarías liquidando en su totalidad. Es una opción, a lo mejor es poco viable, pero también es posible. Entonces serían esas dos las que se podrían utilizar para que tú no pierdas la casa, pero bajo el esquema y el entendimiento de que forzosamente tienes que juntar dinero para que una de estas dos cosas suceda, ¿no? Ya sea que te regularices o que se liquide en su totalidad. Si no es posible porque tu situación económica es adversa, bueno, pues buscar que se gane el suficiente tiempo como para que tú puedas ubicarte en algún otro lado, ¿no? Rentar alguna otra casa, o irte con algunos familiares o algo por el estilo, y hacer la dación bajo los mejores términos posibles para que tú no tengas una afectación tan severa en tu historial crediticio. Serían las opciones viables, posibles, que existen siempre y cuando, Leticia, pues tú nos indiques, ¿no? ¿Qué es lo que tú ves más conveniente y más posible ante tu situación económica, ¿no? Si vas a poder, si no vas a poder, pues es fundamental saberlo. Bueno, dice David Castro Parra, a través de Facebook, que en el 2011 sacó 6 mil pesos en Bancoppel, y Bancoppel, lo echó al buró. ¿Al cuánto tiempo lo van a sacar del buró? ¿Qué pasará con su cuenta? Vamos a entender primero. El buró de crédito no es una lista negra. A uno no lo echan al buró de crédito. En el buró de crédito estamos todos desde el momento que obtenemos un crédito o contratamos un servicio como telefonía de paga o televisión satelital. En ese momento comenzamos a generar un historial crediticio que se verá reflejado en el buró de crédito. Si pagamos puntualmente, en el buró de crédito se va a ver que estamos haciéndolo así, que estamos pagando bien, en tiempo y forma. Si nos atrasamos, igualmente en el buró de crédito aparecerá que estamos mal, que no estamos pagando a tiempo y tendremos una mala calificación. Entonces, no es que si uno no paga, lo echen uno al buró. En el buró estamos todos. Depende cómo paguemos, será con la calificación que ahí apareceremos. Esto es para que entiendan bien cómo funciona el buró y ya quitarnos ese mito de que es la lista negra y que es el castigo, etcétera. Bueno, por ley, el tiempo máximo que puede uno permanecer en esos reportes, en cuanto a historial crediticio se refiere, son 72 meses. Ese sería el tiempo máximo. Pero esos 72 meses, esos 6 años, comienzan a correr a partir de que el acreedor haga la última actualización, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si Coppel está actualizando cada 6 meses esa cuenta, pues esos 6 años no van a comenzar a correr nunca, ¿sí? Cada 6 meses Coppel, porque es su derecho, puede actualizar la cuenta, decir no me ha pagado el señor David, no me ha pagado el señor David, no me ha pagado el señor David, y con esas actualizaciones pues reinicia los tiempos a ceros. Para que te hagas una idea, mi estimado David, tenemos personas con más de 20 años con un mal historial crediticio por esa situación. El otro problema, muchas personas creen que una vez que se elimina el registro en el buró de crédito pues ya no se debe el dinero, y no es así. La deuda sigue vigente, la deuda continúa con su vida legal. Lo que ya no aparece es el registro en el buró de crédito por este asunto del límite máximo. Pero al continuar la deuda, la vida legal, el acreedor puede hacer pues lo que a su derecho convenga. Por ejemplo, demandar judicialmente en cuyo caso volvería a aparecer ese registro negativo en el Buró de Crédito, o vender la cuenta a un tercero, en cuyo caso el tercero comenzaría a reportarnos ante las sociedades de información crediticia, en este caso, pues el Buró de Crédito. Entonces, si la deuda un día desaparece de estas sociedades de información crediticia, si ya no aparece en el Buró de Crédito, bueno, pues en unos meses más podría volver a aparecer reportada por un tercero que adquirió legalmente nuestra cuenta, nuestra deuda, y ahora ellos tienen todos esos derechos y también las obligaciones sobre la misma. Y uno de esos derechos, pues, es reportar esta situación ante el Buró de Crédito. Entonces, lo peor que podemos hacer, mi estimado David, es esperarnos a que se elimine un registro por tiempo. Eso no funciona. Rara vez sucede que se elimine un registro y ya no tengamos problemas más adelante. Lo mejor que podemos hacer si tenemos una deuda es pagarla. Pagarla, liquidarla y con eso, en unos cuantos meses, ya no vamos a tener un historial crediticio negativo y podremos ser sujetos de crédito nuevamente. Porque yo entiendo que a lo mejor lo que tú buscas es hacerte de un crédito y por eso estás esperando a que desaparezca esa información de tu historial crediticio. Pero repito, podría pasar mucho tiempo. A lo mejor estamos en el 2021 o en el 2030 y tú continúas con ese problema. Es así. Entonces, lo mejor, negociar, liquidar la deuda. Si no se puede pagar en su totalidad, pagar una parte, pero que ya quede finiquitada y en unos cuantos meses se regularizará tu historial crediticio y podrás ser sujeto de nuevos créditos, ¿ok? Pero sí, muy importante que lo entendamos de esa forma. Gabriela Chávez, a través de Facebook, nos manda saludos. Muy buenas tardes, Gabriela Chávez. Lo mismo que por acá varias personas que nos mandan saludos. Muchísimas gracias. Sí, ese asunto de la casa, hombre. Sería interesante saber si tiene la capacidad para seguirla pagando ya, ¿no? Dice Carlos Eduardo que le debe 8,000 pesos a Coppel. ¿Lo pueden embargar por esa cantidad? Sí, claro. Tendrían que demandarte primero, pero no existen mínimos para que un acreedor inicie un proceso judicial de carácter mercantil para recuperar el dinero que se le adeuda. Por supuesto, todos, absolutamente todos tenemos ese derecho. Si a ti, Carlos, por ejemplo, te deben 1,000 pesos y no te los pagan, tú podrías iniciar un juicio, porque es tu derecho, para recuperar ese dinero. Ahora, eso es lo que dice la ley, ¿sí? Se puede iniciar un proceso judicial por cualquier cantidad porque es derecho de la persona física o moral que prestó ese dinero, pues recuperarlo, ¿sí? Hasta ahí vamos claros. Ahora, en cuanto a lo práctico, ¿qué tan conveniente es? ¿Qué tanto les conviene económicamente? Bueno, entendamos que si bien la justicia en México es gratuita, pues los abogados no lo son. Entonces, si un acreedor quiere iniciar un proceso judicial mercantil, pues necesita unos abogados que le escriban la demanda, que la metan en el juzgado, que lleven el asunto y todo eso genera gastos. Entonces, un proceso judicial ahorita, ya con la reforma financiera en marcha y todo el asunto, le cuesta a un acreedor entre 8 y 12 mil pesos aproximadamente. Entonces, mi estimado Carlos, si tú les debes 8 y a ellos les va a costar 10 mil pesos demandarte, pues déjalo legal, matemáticamente ya no les conviene. Se van a gastar más dinero en demandarte que lo que tú les debes. Es cuando hablamos de niveles de riesgo de demanda en cuestiones prácticas y tangibles, pues a Coppel no le conviene demandarte por esa cantidad de dinero. Sí podría hacerlo, sí podría solicitar el embargo, pero no lo va a hacer porque, repito, le saldría más caro hacerlo que lo que tú les debes. Entonces, con esto, y esto es para evitar confusiones, no te digo ya no les pagues, no te van a hacer nada, no, porque si no vas a tener un problema como el de nuestro amigo que le debe a Coppel, nuestro amigo David, y que no lo han eliminado del Buró de Crédito, vas a tener un problema en tu historial crediticio. Aquí lo que hay que hacer, mi estimado Carlos, es pues negociar la deuda y liquidarla, ¿sí? Si no puedes pagar los 8 mil, pues juntarte unos 6 mil poco a poco en los próximos meses, como tú vayas pudiendo, y cuando tengas los 6 mil, pues negociar con esa cantidad la liquidación total de la deuda, y listo, se acabó. En unos cuantos meses se regularizará tu asunto en tu historial crediticio y ya no tendrás ese pendiente, ¿sí? Pero entenderlo muy bien. Ahora, otra cuestión muy importante, Carlos. Ahorita no te van a demandar porque son 8 mil pesos, les saldría más caro demandarte. Pero debemos entender que las deudas pues van generando intereses, ¿sí? Intereses ordinarios, intereses moratorios. Y a lo mejor en 3 o 4 años pues ya no les debes 8, ya les debes 20. Y ahí ya les convendría demandarte, ¿sí? Entonces también hay que entenderlo, ¿no? O decir, bueno, pues les debo muy poco, no me van a demandar, no. Ok, eso es cierto. Pero sí entender que los problemas se solucionan pues enfrentándolos, para que se acaben. Si los evadimos o los ignoramos, tarde o temprano nos los vamos a volver a encontrar y a lo mejor ya es más complicado el poder resolverlos, ¿sí? Muy importante. Bueno, les mando saludos. Muchas gracias por sus saludos. Aquí estamos transmitiendo ya en vivo desde la Ciudad de México para todos ustedes. Nos preguntan si ya tenemos bloqueadores de llamadas. ¿Qué creen? Que siguen agotados. Nos los piden muchísimo. Aquí en Defensa del Deudor tenemos a la venta unos aparatos que se conectan a las líneas telefónicas y pueden bloquear hasta, ¿cuántos? 1,500 números telefónicos diferentes, ¿no? 1,500 números telefónicos diferentes. Esto para evitar esas llamadas. Debemos entender que ustedes son deudores, ok, pero no por eso están obligados a responder todas las llamadas que les hacen los despachos de cobranza. Y también porque pues luego está la familia, está la abuelita, está el papá, la mamá, que ya están grandes, o las referencias. Entonces tenemos a la venta estos dispositivos que se conectan a la línea telefónica y ustedes pueden bloquear los números que no quieran contestar. Y así, si están afiliados, por ejemplo, a Defensa del Deudor, pues como el cobrador ya no les puede llamar a ustedes, pues nos comienza a llamar a nosotros. El problema es que son unos aparatos que tienen muchísima demanda. Nos los piden muchísimo. Y ahorita se agotaron. Llevamos ya, híjole, como 4 meses, ¿no? Con los equipos agotados. Esperamos que ya nuestro proveedor nos lo resuelva. Por ahí tuvo unos problemas con la aduana también, el pobre. Esperamos que ya nos lo resuelva y podamos tener esos equipos a la venta nuevamente para todos ustedes. Les informaremos, por supuesto, en cuanto así suceda, mi estimado Omar. Con mucho gusto ya los vamos a tener nuevamente. Bueno, vamos a ver qué nos dicen de este lado en Facebook. Ay, ¿saben qué? Que no abrí la ventana. Ando distraído. Aquí está. Dice Jesús Pimentel, le mando un saludo. Tiene una pregunta. ¿Cómo procede una financiera en caso de no seguir pagando por su salud? Pues les domicilia su pago al banco HSBC y desea cambiar su pensión a otro banco. A ver, en la financiera domicilias. Es que aquí hay un signo de puntuación y por eso me confundo, pero vamos a ver si estoy bien. Tú domicilias el pago de la financiera en el banco HSBC, ¿sí? Y luego dices que deseas cambiar tu pensión a otro banco al que no le debes. Pero para poder pagar después, pues su salud es delicada y por su edad no tiene trabajo, tiene 61 años. Les debe 17,000 pesos a Dimex. ¿Puede cambiar de banco para que no le sigan descontando de su pensión? Pues le queda poco y no alcanza para vivir. Tiene que avisar al banco donde le depositan que ya no va a seguir con ellos. Gracias por su atención. No tienes que avisarle al banco. Es tu derecho que se te pague donde tú prefieras. De hecho, lo dice claramente la Ley Federal del Trabajo. Tú eliges cómo se te pague y en dónde. Entonces, lo que tú tienes que hacer es eso, solicitar el cambio de banco. Si no te alcanza, aquí debemos ver prioridades, mi estimado Jesús. La prioridad número uno es que tú puedas comer, ¿no? Que tú puedas pagar tu renta, que tú puedas pagar lo indispensable, medicamentos, no sé, lo que tú necesitas. Si no te alcanza porque le estás pagando a la financiera, bueno, volvemos al asunto. Prioridades. La prioridad número uno es tu supervivencia, que tú estés bien. Porque si no, pues jamás le vas a terminar de pagar a la financiera. Entonces, sí, estás en tu derecho, por supuesto, de solicitar que se te cambie tu pensión a otro banco. No necesitas avisarle al banco anterior. Si lo quieres hacer por atención, por supuesto que lo puedes hacer, pero no estás obligado. Y ya después, ya que te estabilices un poquito, porque entiendo la edad y todo eso se complica, se podrá negociar la deuda con Dimex. No es tanto dinero, a lo mejor juntándose unos 12 o 13 mil pesos, se puede negociar la liquidación total de la deuda. No ahorita, de inmediato, en los próximos meses, dependiendo de tu capacidad económica. Y listo, ¿no? Aquí debemos entender esto, señoras y señores. Cualquier deuda es susceptible a negociación. Sí, obviamente los acreedores jamás se los van a hacer saber, nunca les van a decir, si no me puedes pagar, pues la negociamos. No, nunca, eso no va a pasar. Pero en cuestiones prácticas, sí, y concretas, todas las deudas, absolutamente todas, se pueden renegociar en sus condiciones originales. Entonces, si ustedes ya no pueden pagar una deuda bajo el esquema pactado originalmente, pues se hace la renegociación. ¿Sabes qué? El señor Jesús Pimentel ya no te va a poder pagar la deuda como habían quedado porque se quedó sin trabajo, porque no tiene ahorita ingresos, bueno, por lo que sea. Buscamos llegar a un convenio, le interesa pagar, pero no te va a poder pagar así. Entonces hay que buscar alguna forma en la que te pueda pagar, ¿sí? En la mayoría de los casos, si ustedes se juntan una cantidad que se aproxime al monto adeudado, pero que no sea el total, por ejemplo, de 18, que se junten 13, dependiendo, por supuesto, del acreedor y de otras situaciones. Bueno, pues con eso se puede negociar. Sabes que no te va a poder pagar los 18, pero ahorita tiene 13 mil en efectivo, te los da y se liquida la deuda. ¿Cómo ves? Muy posiblemente nos lo acepten, se liquida la deuda y a seguir adelante. Con los bancos incluso se puede conseguir mucho mejor el descuento, mucho mejores condiciones, porque son instituciones muchísimo más grandes que no les afecta tanto perder dinero o que les paguen menos. O sea, es cuestión de conocer al acreedor, de saber cuál es su perfil, los niveles de riesgo, y ya con esa información, pues negociar la deuda, ¿no? Dice Juan Carlos Anaya que en programas pasados le comentamos que ahorrar el 30% de lo que dejó de pagar. Pero hablando con los asesores dicen que es el 30% de lo que se debe actuar y no quiere mandar formato de negociación hasta que lo tenga. Mira, ahí depende del acreedor, mi estimado Juan Carlos. Como dije hace un momento, depende del acreedor y depende del perfil de la negociación. Si tu asesor, que es la persona que conoce a la perfección tu caso, te está solicitando que ahorres el 30% del monto adeudado actualmente, sería eso lo que tienes que ahorrar. Si tu asesor te puede conseguir un mucho mejor descuento o hay algún ofrecimiento por parte del acreedor, hay veces que hasta con el 5% se puede liquidar la deuda. Pero por alguna cuestión te lo está diciendo de esta forma. Entonces, mi consejo, háblalo con él. Si tienes cualquier duda en relación a esta situación, tenemos a su disposición un correo de contacto donde la mesa directiva de la organización analiza los casos uno por uno. Si ustedes dicen, es que yo quiero o yo tengo tanto ahorita ahorrado y quiero iniciar mi negociación, se puede hacer excepción, dependiendo, por supuesto, de si es aprobado o no, de acuerdo a lo que nos comente el asesor, ¿no? Entonces, mi estimado Juan Carlos, mándanos correo a contacto@dddmx.org, contacto@dddmx.org. Y ahí nos planteas tu situación, es con el banco fulano de tal, tengo tanto tiempo con ellos, el adeudo cuando dejó de pagar era de tanto, mi ahorro en estos momentos es de tanto, me gustaría saber si con esa cantidad podemos iniciar una negociación, etcétera. Ya lo hablaremos con el asesor, él ya nos dirá bien cómo está el asunto. Y si es viable, si es posible, pues adelante, por supuesto. Lo que nos interesa es que ustedes liquiden sus deudas a la brevedad. Si no es posible por alguna situación intrincada o porque hay algún problema o por lo que sea, pues ya nos lo hará saber tu asesor y así tendremos toda la información para poder aclarar tus dudas, mi estimado Juan Carlos Anaya. Dice Alf Ponce que su hermana quiere sacar un auto en Sicrea de Nissan, pero le dicen que tiene que llevar un aval con escritura pública libre de gravamen. Le pidió el favor a él, pero la verdad no sabe qué hacer. Dile que no, lo hemos dicho muchísimas veces. No sean avales ni de su abuelita, ni de su abuelita. Digo, tu hermana se va a enojar, se va a sacar de onda, a lo mejor se siente, pero va a ser algo temporal. No va a haber mayor problema, en los próximos meses se le pasará y asunto arreglado. ¿Qué pasa si no paga el coche? ¿Sí? Que ahí sí van a tener un problema fuerte tú y ella, porque a lo mejor te demandan a ti, vienen problemas judiciales. No, entonces nuestro consejo, Alf, así sin pensarlo, no, dile que no. Es lo mejor que puedes hacer, verás que no te vas a arrepentir. Claro, la última decisión la tienes tú. Si tú decides hacerlo porque a lo mejor ves que es solvente, que tiene esa capacidad, bueno, ya sabrás tú qué haces. Nuestro consejo definitivo es no lo hagas. Dice Margarita, que nos manda un saludo. Muchas gracias, Margarita Pichardo. Bueno, continuamos porque se van acumulando de este lado los casos. Dice Verónica Patricia que si puede hacer una consulta. Claro que sí, mi estimada Verónica, con mucho gusto. Camila Art dice que su caso es el siguiente, si la podemos orientar. Sacó un préstamo en Compartamos Banco, el primero fue grupal, pero quedó a deber un mes y medio y el otro fue personal con pagos mensuales, pero quedó a deber 2 meses, que equivaldría a 3,000 pesos. Su duda es si podría liquidar dicho adeudo y si por no pagar le han aumentado la deuda. Bueno, pues claro que aumentó la deuda, pero antes de responderle a Camila, vamos a reiniciar el servidor en Twitter. Los desconectamos 5 segundos, regresamos con ustedes. En Twitter nada más, en Facebook continuamos en vivo, no pasa nada. Aquí estamos a la orden, con nuestros amigos en Facebook y en Twitter, ya estamos conectados también. Bueno, pues seguimos con el caso de Camila Ad, que nos comenta que sacó 2 créditos en Compartamos Banco, uno grupal y el otro es personal, donde debe 3,000 pesos o debía 3,000 pesos, y nos pregunta si podrá liquidar nada más el adeudo personal o si habrá aumentado la deuda. Bueno, sí, la deuda seguramente ya subió. Debemos entender lo siguiente. Todos los créditos, todos los financiamientos generan un interés de carácter ordinario. Ese interés ordinario básicamente es la ganancia de la empresa que nos prestó el dinero. Si nos prestan 10,000 y nos cobran 13,000, pues 3,000 pesos son la ganancia de esa empresa que nos hizo el financiamiento, que nos otorgó el crédito. Esa es la tasa de interés ordinaria. Luego también se maneja otra tasa de interés, que es la tasa de interés moratoria. Y como su nombre lo indica, es esa tasa que se aplica cuando una persona inicia su mora. Está en un estatus de morosidad, porque no está pagando en tiempo y forma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si uno deja de pagar una deuda, pues automáticamente se comienzan a generar intereses de carácter ordinario, que ya se generan de por sí, pero también se empezarán a generar intereses de carácter moratorio, lo cual hará que la deuda suba. Entonces, en lugar de 3,000 pesos, a lo mejor ahorita ya les debes, no sé, unos 3,500, porque no es tanto el tiempo que ha pasado, y después 4,000, 5,000 y así. Entre más nos tardemos, pues más subirá la deuda. Entonces, lo que hay que hacer, mi estimada Camila, es tratar de pagar lo antes posible para que la deuda no siga subiendo. Y si no es posible, ¿sí? Si tú tienes esa capacidad económica, paga. Pero si no es posible porque no tienes dinero, porque no tienes trabajo, porque no hay ventas en tu negocio o por lo que sea, bueno, entonces se podrá renegociar la deuda más adelante para que liquides con alguna cantidad, que te sea posible, ¿sí? Y que el acreedor acepte, por supuesto. Pero hay que entender eso. Si tenemos esa capacidad de pago, lo mejor que podemos hacer es pagar. Claro, así es, evidente. Pero si no la tenemos, bueno, no se desesperen, se va a poder negociar la deuda. Aquí dejar claro lo siguiente. Nosotros ayudamos a las personas que quieren, pero que no pueden pagar sus deudas. Porque sí, se ha acercado gente aquí a la organización que nos dice, pues yo saqué un crédito de 100,000 pesos con el banco, pero no quiero pagarlo, quiero que me ayuden a pagar menos. Quiero pagar 50,000 pesos. Bueno, pero ¿usted tiene trabajo o no tiene? ¿O cómo están sus ingresos? No, pues yo estoy bien, yo gano bien y tengo dinero, pero no quiero pagarle más al banco. Bueno, pues a esa gente no le ayudamos. Le decimos, no señor, creo que está en el lugar equivocado. A usted no le podemos ayudar por políticas internas de la organización, ¿no? Es una cuestión de honestidad. En cambio, si es una persona que le pidió 100,000 pesos al banco, pero perdió su empleo y ahorita no tiene más que para comer, bueno, pues a esa persona sí le vamos a ayudar. Y le vamos a lograr un descuento el máximo posible, porque así es como trabajamos aquí. Entonces, si ustedes tienen esa capacidad, paguen, es lo mejor que pueden hacer. Si no la tienen, bueno, pues aquí les vamos a ayudar. Eso tiene que quedar muy claro, porque luego nos llevamos cada sorpresa. Dice Gerardo Rodríguez que está interesado en nuestros servicios, algún medio de contacto. Ahorita te los ponemos, mi estimado Gerardo Rodríguez, muy buenas tardes. Concepción Pérez necesita ayuda de atención al cliente. Ah, caray. Bueno, pues ahorita te contactamos con atención al cliente, porque sí tenemos, por supuesto, nuestro servicio de atención al cliente para que ustedes puedan recibir atención y ayuda. Es más, les voy a dar de una vez los teléfonos de nuestra área de atención. Si ustedes tienen cualquier duda o algún trámite con nosotros ya tardó o alguno de nuestros asesores no los atendió de manera adecuada, tenemos esta área de atención al cliente, cuyo teléfono es el 2160-1745, 2160-1745, la LADA 0155, donde nos pueden llamar, en horario de oficina, por supuesto. El correo electrónico de nuestra área de atención al cliente es atencion@dddmx.org, atencion@dddmx.org. Repito el teléfono, 2160-1745, para aquellas personas que digan, es que yo ya metí un trámite en defensa del deudor y ya tardó y no sé qué está pasando. Llamen a nuestra área de atención. La garantía es, en 48 horas su asunto está resuelto. Así, cualquier duda que tengan, en 48 horas ya se las resolvimos. Si hay algún problema, en 48 horas lo resolvemos. Entonces, por favor, usen el servicio de atención al cliente. Les va a servir muchísimo para resolver cualquier problema con la organización. ¿Qué pasó? A ver, vamos de este lado. Dice Juan Carlos Anaya que mandará su correo porque sus deudas son muy altas y no quiere que sigan subiendo, para ver de qué manera le podemos ayudar más. Claro que sí, mi estimado Juan Carlos. Lo que les decía hace rato, no podemos evitar, eso es imposible, no podemos evitar que la deuda siga subiendo, ¿sí? Ustedes están en una suspensión de pagos y el acreedor va a buscar la forma de sacarles el máximo dinero posible. Lo que sí podemos hacer es negociarlas muy bien y en eso somos expertos. Por ejemplo, mi estimado Juan Carlos, si tú cuando dejaste de pagar tu deuda, le debías al banco 100,000 pesos. Pero ahorita, por cuestión de intereses acumulados y todo ese asunto, ya subió a 170,000. Bueno, nosotros vamos a buscar que pagues con el máximo descuento posible. Supongamos que nos otorgan un 80%. Entonces tú estarías liquidando tu deuda con unos 30,000 pesos aproximadamente. ¿Por qué? Porque con los acreedores, si en cuanto a montos de pago, siempre hay que negociar. Tú cuando dejaste de pagar nos dices, yo cuando dejé de pagar le debí al banco 100 mil pesos. Pero el acreedor nos va a decir, no, pero en cuestiones contables, porque su fecha de pago, porque su fecha de corte, etcétera, etcétera. Y todavía hizo unos gastitos aquí y allá, no nos debía 100 mil, nos debía 120 mil, ¿sí? Entonces nosotros vamos a buscar que sea el punto medio, que quede sobre más o menos unos, en este ejemplo, 110 mil pesos con lo que se haga la negociación y buscar que de 110 mil un descuento del 70, 80, 90% para que liquides en su totalidad la deuda. Entonces una deuda originalmente de 110 mil que se liquida con 30, con 20 o con 15 mil pesos, yo creo que está más que excelente. Así es como trabajamos y eso es lo que logramos. Y puedes tener toda la confianza del mundo en que así será, porque llevamos ya casi 10 años ayudando a deudores y esa es la metodología, esa es la forma en la que aquí les ayudamos, ¿sí? Dice, dice, ay, me movieron todo el asunto. Paulette Rosales, nos comenta Paulette Rosales, que no sabe si aquí podemos ayudarla, tiene una duda. Hace como un año estuvo cursando la prepa en el Instituto eBay, pero por moto, por motivos personales tuvo que salirse. Solo que quiere recuperar sus papeles, pero le dicen que tiene que pagar 500 pesos para recuperarlos, aunque no dejó ninguna deuda, siempre fue al corriente con sus pagos. Ah, míralos nada más, qué graciosos, 500 pesos por darte tus papeles. Bueno, no te preocupes, tú puedes acudir a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública, y ahí puedes solicitar tus documentos sin ningún problema. Y a esta escuela o instituto, ¿qué es? Le puedes presentar una reclamación, son prestadores de servicio ante la Profeco, por esta situación, como que no te quieren dar tus papeles. Pero tú puedes acudir a la Secretaría de Educación Pública y ahí te entregan tus papeles, sin ningún problema. Mi estimada Paulette Rosales, ¿y qué pasó con estos señores del Instituto eBay? Nunca lo había oído mencionar. Pero, se ve que son unas fichitas. Dice Mark Damon. Mark Damon dice que tiene un caso de una deuda con Sears por 30 mil pesos. Lo buscan en su trabajo y la verdad no tiene para hacer convenios. Está a punto de perder el trabajo por esa situación. ¿Qué puede hacer? Híjole, también es clásico, ¿no? Que los cobradores llamen y llamen y llamen al lugar de trabajo. ¿Qué pasa? Pues que corren a la persona y menos le va a pagar a Sears. Señores cobradores, sean un poquito inteligentes. Usen la cabeza. Si dejan sin empleo al deudor, menos le va a poder pagar a su cliente. Entonces, lo mejor que pueden hacer es dejarlo tranquilo, que le eche ganas, que junte para poder pagar. En este caso, mi estimado Mark, desgraciadamente, al tratarse de un comercio, porque es lo que es Sears, una tienda comercial y no un banco, no está regulada por la reforma financiera y las nuevas facultades de carácter regulatorio que tiene la Condusef hacia la mala cobranza. Si se tratase de un banco, se podría presentar una reclamación formal ante la Condusef. En este caso, se tiene que presentar una reclamación formal ante la Profeco, pero desgraciadamente carece de esas facultades y a veces no saben bien cómo manejarlo. Pero lo mejor que puedes hacer es presentar esa reclamación y darle seguimiento y avisarnos, por supuesto, en qué va, para ver de qué forma te podemos ayudar para que prospere esa reclamación. Es más tardado, más complicado, por lo que te comentaba, de que ellos no es su medio, pero sí se puede disminuir ese acoso presentando la reclamación correspondiente. Bueno, dice Ángel Popoca que si le podemos dar informes, por favor. Tiene una cuenta vencida con Caja Libertad y tiene otra con Banbajío. Ok, ¿cuánto es lo que les debes, mi estimado Ángel Popoca? ¿Cuánto le debes a Caja Libertad y cuánto le debes a Banbajío? Dice Carla Frausto que quiere asesoría para su caso. Lleva como 4 años solicitando su carta finiquito en una empresa de cobranza de Querétaro. Le daban largas, pero ahora le dicen que no se la pueden dar. El problema es que otro despacho de cobranza ya tiene su cuenta y la hostigan y presionan para que pague nuevamente a ellos. ¿Qué puede hacer? Esta situación es muy cansada. El banco le da negativas, la Condusef también. Tiene su carta convenio y las fichas de depósito que pagó en tiempo y forma. A ver, ya, y aquí nos manda su carta convenio. Eso es muy importante. Si ustedes tienen ese tipo de dudas, mándenos toda la documentación para poderla revisar y ayudarles, ¿no?, de la mejor manera posible. Dice Grupo Empresarial Recuperación del Noroeste. Santiago de Querétaro, convenio de reconocimiento de adeudo y pago que celebran por una parte Banco Santander. No, es que está mal la carta convenio, carece de... Sí, está medianamente mal, no está tan terrible, pero sí le faltan algunos puntos importantes, mi estimada Carla, y por eso es que no están cumpliendo. Ahora, debemos entender lo siguiente, aunque la carta convenio venga perfecta, ¿sí? Aunque la carta convenio venga perfectamente bien estructurada, hay que verificarla, porque al final del día, pues una carta convenio bien hecha se la puede aventar cualquier cobrador, ¿sí? Poner todo lo necesario en la carta convenio, que se vea muy formal y mandarla. Pero si el descuento no existe, aunque la carta convenio venga perfectamente bien, pues el banco va a decir, bueno, pues sí, está bonito el papel que nos muestra y todo, pero pues yo jamás autoricé ese descuento. Ahora le tocaría al deudor demostrar que el banco le hizo ese ofrecimiento. Y bueno, eso es un lío, porque cuando se llama al despacho preguntando por la persona que nos hizo ese convenio, pues resulta ser que esa persona no trabaja ahí, ¿sí? Es lo que dicen, esa persona no la conocemos, quién sabe quién sea. Y cómo demostrar que se hizo ese ofrecimiento resulta complicadísimo. Por eso es que la Conducef muchas veces no puede ayudar a los deudores ante este tipo de situaciones. Entonces, entender lo siguiente, la carta convenio tiene que venir perfectamente bien estructurada, pero también es igualmente importante verificar el descuento con el acreedor. Yo sé que ustedes están desesperados y quieren liquidar sus deudas lo antes posible, pero hay que seguir un procedimiento. Entonces, llega la carta convenio bien elaborada, hay que revisar que venga bien en su estructura, que no le falte ni le sobre nada. Y de ahí, pues llamar al banco, decir, oye, ¿sabes qué? El despacho fulano de tal me está haciendo un ofrecimiento para liquidar una deuda. Quiero saber si es cierto o no. Y no le digan cantidades, no le digan fechas, no le den ninguna información de ese tipo, porque... pues es con lo que ustedes van a saber si el banco tiene esa información o no. Si el descuento es real, el banco les va a decir, sí, mire, usted va a pagar con X cantidad, tiene que pagar tal día, el descuento es del tanto por ciento. Si todo eso coincide con lo que viene en la carta, perfecto, quiere decir que el descuento es real. ¿Sí? Porque el banco sabe de lo que estamos hablando. En cambio, si ustedes tienen una carta bien elaborada y le llaman al banco y le dicen, no, pues quién sabe, arréglese con el despacho, ya. Con eso ya saben ustedes perfectamente bien que no existe ningún descuento y que solamente van a tirar su dinero, que es lo que le pasó a Carla. Ahora, lo que hay que hacer, Carla, hay que negociar nuevamente la deuda, pero ahora sí hacerlo bien, ¿sí? Hay que hacerlo bien, hay que pedir la carta convenio nuevamente, hay que verificar el descuento con el banco, checar que todo esté en orden, y entonces sí, se procede a pagar. Nosotros tenemos ese servicio si quieres hacerlo. Con muchísimo gusto te podemos ayudar a negociar esa deuda con garantía total, 100% de que lo que tú pagues va a ser para liquidar en su totalidad tu deuda. Porque nosotros, pues, somos expertos en la materia, sabemos de lo que hablamos, y no vamos a permitir que te engañen con descuentos falsos, ¿sí? Perfecto. Bueno, pues gracias por sus saludos. Estamos a sus órdenes. Dice, mi amigo Cho 47, le mando un saludo en el chat de la estación de radio. José dice, buenas tardes, soy afiliado de Defensa del Deudor desde septiembre del año pasado, pero se ha atrasado un mes en las mensualidades. ¿Eso ocasionará algún problema con nosotros que ya no lo representen por el atraso? Bueno, mira, tú continúas afiliado, ¿sí? No te vamos a dar de baja por una mensualidad, pero en caso de que seas demandado, si no estás al corriente con tus pagos, no te podríamos proporcionar el servicio de representación legal, ¿sí? Para que ese servicio quede activo como un seguro, haz de cuenta, tú tienes que estar al corriente con tus mensualidades. Entonces, lo que puedes hacer si ahorita se te complica es llamarnos por teléfono, porque nosotros somos una asociación civil que fue creada para ayudarles, no para crearles más problemas. Entonces, tú nos llamas por teléfono y nos dices, ¿sabes qué, Defensa del Deudor? Yo soy el contrato número tal y ahorita se me está atravesando una situación, tengo un mes de atraso, ¿cómo le podemos hacer? ¿Sí? Y lo que podemos hacer es que ese mes de atraso te lo dividamos en mensualidades. Que nos pagues, no sé, 30 pesos más al mes hasta que te pongas al corriente. Y ya con eso, tu protección jurídica está activa desde el primer pago. Y así no tienes esa pesadez de tener que juntar todo y pagarlo. Aquí estamos para ayudarles. Digo, eso no lo van a ver en ningún otro lado. En ningún otro lado. En donde ustedes llamen y les digan este tipo de situaciones, les van a decir, no, pues pague y hágale como pueda. Aquí nosotros no somos así. Aquí nosotros estamos para apoyarlos. Entonces, llámanos con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto te podemos ayudar, mi estimado José, para que no tengas esa complicación, ¿sí? Que puedas pagar de acuerdo a tu capacidad económica. Digo, al final del día sí es importante que lo hagan, porque con esos recursos es con lo que funcionamos. Sin eso no podríamos trabajar para poderles ayudar. Pero precisamente tomando en cuenta esta situación que atraviesan ustedes adversa, es por lo que les podemos dar este tipo de ayudas. Bueno, dice... Ay, mamá. ¿Este aquí llegó? Sí, bueno, vamos a ver. No me cargó él. Dice Iván Eduardo que tiene una deuda con Telcel de 6,200 pesos. Le enviaron un mensaje a su celular de una supuesta página de un jurídico. Dice, tiene más de 100 días sin solución. El expediente 7446, no sé qué tanto. Del Telcel de Jiménez, no sé qué. Procederemos con la recuperación extrajudicial. Ay, estos señores. Bueno, extrajudicial, ya lo hemos dicho muchas veces, pero va de nuevo. Extrajudicial quiere decir todo lo contrario a judicial. Que a ustedes les hacen un requerimiento extrajudicial, eso es una cobranza tradicional. Extrajudicial es una cobranza común y corriente, donde el cobrador les llama por teléfono, donde el cobrador les manda cartitas, donde el cobrador a lo mejor va y los visita en su casa, pero no les puede hacer nada. Todo eso es extrajudicial. Cuestiones judiciales es cuando ya existe un proceso judicial mercantil, donde ya hay abogados, donde ya hay jueces, donde ya hay juzgados, donde ya hay una demanda. Eso es judicial. Extrajudicial, todos ustedes o la mayoría de ustedes se encuentran en este momento en ese esquema de cobranza extrajudicial. La palabra se oye fuerte, pero no quiere decir nada más que eso. Entonces, ¿qué pasa con Telcel? Bueno, lo que les hemos dicho muchas veces, yo tengo ya casi 10 años trabajando aquí en la organización, y jamás he visto una demanda de Telcel en contra de nadie. ¿Por qué? Porque Telcel no demanda a sus clientes. Lo que hace Telcel es que los castiga en el buró de crédito si no le pagan. Entonces, eso es lo más que podría llegar a pasar, mi estimado Iván. Mi consejo, págales, por supuesto, liquida tu deuda. Pero no va a llegar a problemas judiciales, ni mucho menos, ¿sí? El próximo jueves es 10 de mayo, Día de la Madre. No va a haber programa en vivo, ¿sí? Descansamos. Saludos a todas las mamis que nos escuchan en este momento, por supuesto. Que la pasen de maravilla y que sus problemas financieros se solucionen de la mejor forma. Bueno, dice Aurelio, ya checamos el chat de la radio. Carlos González nos comenta que le surge una duda con lo que preguntaban sobre el trabajo. Tal vez cuando uno pidió el crédito estaba en un trabajo, se queda sin trabajo y nuevamente consigue uno nuevo. ¿El acreedor puede obtener los nuevos datos del trabajo? Pues sí, sí puede obtenerlos, por supuesto. Los bancos y las financieras y las cajas populares pues tienen algunas mañas para conseguir esa información, aunque a veces esa información está protegida por la ley. De pronto ya la tienen y, bueno, evidentemente cuando se les pregunta cómo la consiguieron dicen que no saben, que ya la tienen y ya, misteriosamente. Pero sí, sí es posible, mi estimado Carlos González. Incluso es posible que tú te consigas un nuevo trabajo y te comiencen a descontar ahí. Es muy común, sobre todo con instituciones como Fonacot o con créditos de nómina bancarios, que de pronto ya estás trabajando tú en otro lado y te pagan en el mismo banco y de pronto ves que ¡zas! Llega el descuento a tu nómina. Casi automáticamente a las pocas quincenas de que empezaste a laborar ahí. Entonces, es importante que ustedes tienen un adeudo. Se fijen muy bien en eso, ¿no? Ya voy a entrar a trabajar a otro lado, pero me van a pagar en el mismo lugar. Pues para eso estamos nosotros, pregúntenos, ¿cómo ven? ¿Creen que me descuenten? ¿Qué es lo que va a pasar? Sobre todo cuando se trata de bancos, porque ustedes autorizaron al banco, si ustedes tienen un crédito de nómina, por ejemplo, ustedes le dieron permiso al banco de que se cobre todo lo que le deben de su sueldo, ¿eh? Entonces, por ejemplo, si ustedes al banco le deben 10,000 pesos, ¿sí? Y ustedes en su trabajo ganan 5,000 a la quincena, el banco podría quitarles esos 5,000 pesos íntegros. ¿Por qué? Muchas personas nos han dicho, pero la Ley Federal del Trabajo protege el sueldo, el cual no puede ser embargado. Bueno, sí, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en marzo de 2015 determinó que todo el dinero excedente al salario mínimo que ustedes ganen puede ser sujeto a embargo hasta por el 30%, o sea, el 30% del excedente, el problema no es ese. El problema es que el banco, cuando ustedes reciben su sueldo y su empleador se los deposita en una cuenta bancaria, en cuanto ese dinero cae en esa cuenta, deja de ser su sueldo. Pierde esa denominación y pierde la protección que le da la Ley Federal del Trabajo. Entonces, antes de que su patrón se los pague su sueldo, cayendo en la cuenta del banco, deja de ser su sueldo y se convierte en un dinero común y corriente que el banco les maneja. Y ustedes le dieron permiso al banco de que se cobre todo lo que pueda de dinero que les maneje. Entonces, ustedes ganan 5,000 pesos y 5,000 pesos se los depositan en el banco donde tienen la deuda. Esos 5,000 pesos se los pueden quitar. Así, fácil y sencillo, con la mano en la cintura, sin que ustedes puedan hacer absolutamente nada al respecto. Por eso es que les decimos tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Les mando un muy afectuoso saludo. Deseo que pasen una excelente tarde. Ya viene el Día de las Madres. Yo soy un poquito anti celebraciones de este tipo porque más que una cuestión sentimental, es una cuestión comercial. Para eso existen estos días, estas celebraciones como el 14 de febrero, el 10 de mayo, etcétera, para gastar. Entonces, mi consejo, si ustedes lo van a celebrar, que sea con muchísimo cariño y no con muchísimo dinero. Es lo mejor que pueden hacer, sobre todo tomando en cuenta que muchos de ustedes se encuentran ahorita un poco cortos de lana, ¿no? Denle muchos abrazos, festéjenla a diario. A la mamá hay que celebrarla todos los días, no nada más un día. Yo sé que es una frase ya muy gastada, pero es una realidad. Yo creo que lo van a valorar muchísimo más. Pero si lo van a hacer, pásenla muy a gusto. No gasten de más, aténganse un presupuesto, no se endeuden, no saquen cosas a 12 meses porque la van a seguir pagando casi hasta el otro 10 de mayo. Y pues es eso, manténganse bajo control en cuanto a gastos se refiere. Bueno, pues ya nos vamos. Ahora sí, pásenla muy bien. Por aquí nos escucharemos el próximo lunes, dentro de 8 días. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Muy buenas tardes a todos. Y hasta muy pronto, mi estimado productor Maurilio. Gracias por todo. Saludos.